It doesn't. Con el mismo folio lleno de garabatos, fumándome la carrocería del coche de Jason Patton, saco la bola del ratón. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¡Tremendos hijos de puta! Ya no puedo hacer nada por el loco. Su puta vida es una mierda de cuadro barroco. Mi cafetera es pariente cercano de Robocop. Una claraboya en medio del mar. Tras estas enseñales se va a seguir Victoria. Miro el cuadro de Dorian hasta Pierre Pratt. Poseo, mensaje y flujo, no necesito lujos. Si cojo el micro y lo crujo, os estrujo. El mundo va rebufo cuando rujo, cuando pujo. Tan alto que todo queda muy abajo. Es mi trabajo, arrancar de cuajo, tío. Barrio sucio, derriba Blackhawks. Ellos llaman hip hop a su puto mojón. Yo hice del agobio y del bajón. Andy Warhol, sé colores nunca vistos. Tonos mixtos, fantasmas con los que coexisto. Los hago trapo y me empapo en su detrito. Así hago distinto cada jodido cuadro que pinto. Describo ejércitos, territorios de batalla. Gente condenada a muerte por no dar la talla. El holocausto maya, en mi utopía budista. Ilegible en palabras para el materialista. Yo olvidé esa lengua que jamás supe. Mi voz tenue me hizo superhéroe. Haciendo mil movidas con mi trupe. ¿Y tú qué? Haré que te desnuques, coño. No te preocupes, ten el CD. Ya me lo pagas a plazos. Ponlo entre nenas y pegas el braguetazo. Con él llegué a saber del origen del mundo.